Rey latino de la corona amarilla, soy padrino en Colombia. Calles en demandas, tradición de seres. De Medellín a Nueva York, luego para Cali. En un avión privado en El Dorado, de distrito a distrito. Volví hispano a Hitler, tío Sanitito. El producto del sector, ¿cuál es el rumor que anda por el mundo sobre las calles? El cartel Colombia, Medellín, Pablo Rey latino hasta el fin. Barrias y visitas ebrias, de aquí los capos. Apellido Escobar. Tú los carteles, las bombas, los tropeles, burdeles, trato de blancas, que tantas llegaron a España sin saberlo. Micrófono guerrillo manifiesta su función. Los presos son los carros del pasillo gatillo. Cacique es el dueño de la cárcel principal. Hectáreas de ripio que se ocultan entre algo. 4.0, la más fina campesino. Dueños y señores del trabajo palabrero. Zampones de libreto, misioneros, mecheros, esmeralderos, cerrajeros, fleteros, automotores, bataneros, políticos, colinos, coqueros, que no miran a mis ojos. Circuito mundo unido, tabique torcido, mafia blanca, traquetos intercontinentales, terroristas naturales, no porque se han convertido. Los testines por el barrio en que vivo, pasmado por el ángel y la escama, tierra sin drama, el mundo olido, perdido. Clica del cerro casquete, eso en su máscara y su disfraz son desertores, queriendo ser famosos con visiones visajosas, polvo soldados demacrados. Vida en una caja de fósforo interno, se funden en el abecedario el Bogotá, con la contaminación y ustedes fumando crack. Reyes latinos, raperos armados, lírica dominio. Falta práctica para seguir, faltan muchos MCs por entrar. Colombia, mecanismo natural, pensamientos abundan dentro de mí. Carga larga por venir, manipulando el proceso. Raperos metalizando tan fuerte como la plata, a punto de cáncer que ataca. Suministros, recicladores y chatarreros. Del canasto nazi de la tierra de mil frentes. El peaje para que toques mi reino. Tienes que pelar y usar la peina. Bogotá, feria, están aquí los daños. Tú entre el caño de arriba si te asomas, a ganar de lámpara y de goma en la loma. Rap para pensantes, no disparamos al suelo. Colombia va de frente, bomba activa en otros estados. En la mirada se refleja la unión de los seres con franqueza. La hipocresía es para falsos. Aquí somos mil colombianos, una pieza. Azota con el látigo si doble filo es la cuchilla. Fundidas, manoseadas por el odio, por el mundo blanco. Retransporte, melodía, recta, universal, explícita. Retransporte de la adversidad. Ya lo saben, ilícito, registrado de las calles ebrias. Ya lo saben, ilícito, registrado de las calles ebrias. Continental, producto de firmes cultivos. Elaborado, registrado de las calles ebrias. Continental, producto de firmes cultivos. Nacidos y criados de las calles ebrias. Ya lo saben. Continental, producto de firmes cultivos. De las calles nacidos y criados de las calles ebrias. Ebrias.